comienzan a la charlatana algo diferente. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. No te la pierdas, algo diferente. Por la charlatana FM 98.50. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy día lunes, sí. Estamos acá con mi compañero Agustín Díaz. Buenas tardes a todos los oyentes de FM Radio y La Charlatana. Buenas tardes, estamos acá con los chicos también. Bueno, vamos a arrancar ya. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer a través del 15-508-3535 o 461-2733. Repetimos. 461-2733. O vía Facebook, FM Radio La Charlatana. O si no, también lo puedes hacer a través de WhatsApp 221-677-2520. 221-677-2520. Bueno, nos hicimos un WhatsApp nuevo acá, así estamos más tecnológicos. Bueno, vamos con un temita y enseguida arrancamos. Chao, volvemos. Ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no. El fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no. Ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no. El fuego está donde estés vos. Escucha, sí, esto está mal. Esto está bien, pero no escuchas a tu corazón. Buscas respuesta en otro lugar y ya no busques, la respuesta está en vos. Oh, sí. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no, el fuego está donde estés vos. Y sabes que ya no corras, no, ya no huyas de tu propio yo. Y sabes que ya no corras, no. El fuego está donde estés vos. Y ya no corras, no. Ya no huyas de tu yo. Corte que hicimos. Bueno, tenemos la consigna del día. Es ¿qué nos parece a los chicos que haya una radio en el barrio? Una radio en el barrio. Bueno, se lo pueden hacer. Eso lo voy a escribir ahora en vía Facebook. O pueden llamar por teléfono y decirlo. O al WhatsApp. Sí, bueno. 221-677-2520. Bueno, vamos con el spot del, vamos con un tema y vamos con el spot del Teatro Comunitario de Berisso y ya regresamos. Dale. pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo, y abajo el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. Participar en el Teatro Comunitario de Berisso todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Bueno, volvimos de la segunda pausa que hicimos. ¿Y con qué nos encontramos, Agustín? Ahora nos encontramos con una invitación del Teatro Comunitario de Berisso que nos invitan a participar de un evento que estarán actuando por la invitación de los Ocupas. Allí estará, allí harán la función con la gorra de las obras Primeros Relatos, acompañado por una jornada que incluye al bufete de Ocupas y un lugar en el encuentro para toda la familia. Traer mate, que le debemos calidez a la tarde del otoño. Los esperan el domingo a las 15 horas. El teatro actuará este domingo en Mediano Quinto. Bueno, ¿tenemos algo más? Vamos a ver el clima, ¿qué les parece? 18 grados tenemos por acá. Probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 74%, viento 11 kilómetros por hora. Bueno, lo vamos a repetir de vuelta porque siempre con esa parte hay un problemita, que es probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 74%, viento a 11 kilómetros, 18 grados. Bueno, Buenos Aires, Berisso, lunes parcialmente nublado. Vamos con un... Ah, mira. Consigna del día, repetimos la consigna del día. La consigna del día es: ¿qué les parece a los chicos que haya una radio en el barrio? Lo pueden contestar, como ya dijimos, por el WhatsApp. Pasas el número de vuelta: 221-677-2520. O si no, por 15-508-3535, que es el teléfono de la radio que lo tengo acá en mano. O al teléfono 461-2733. 461-2733 o vía Facebook FM Radio La Charlatana. Seguimos escuchando un temita y ya volvemos con más. Quédate ahí pegadito a los parlantes que estás escuchando FM Radio La Charlatana. Volvimos en FM Radio La Charlatana. Vamos con algunas noticias e invitaciones para participar del taller de mujeres jóvenes en el Centro Cultural Mansión Obrera. Bueno, les comunicamos que llegó una propuesta muy buena para hacer, o sea, significa del taller de mujeres jóvenes en el Centro Cultural Mansión Obrera, pasaje Wilde, calle Nueva York, entre 170 y 171. Un lugar para juntarnos entre mujeres. a pensar sobre lo que nos pasa, aprender sobre nuestra sexualidad y compartir experiencias. Un espacio para armar entre todas, que va una mezcla, charlas, juegos, teatro y todo lo que vaya proponiendo. Arrancamos en junio, sumate. Anotate en la planilla o escribinos en el Facebook. Centro Cultural Mansión Obrera. Bueno, y también hay en la escuela número 6, que es la del barrio de la Nueva York, hay un... ¿Qué hay, Agustín? Hay un taller de percusión en la escuela. Bueno, eso es para los chicos de la escuela, pero lo estamos contando porque está bueno que lo digamos. Y es... ¿cómo se dice? Percusión es algo que se toca con la mano. Cualquier cosa puedes tocar con la mano. La mesa, no sé, cualquier cosa, una botella, un mate, todo lo que vos quieras. Bueno, ese es el taller de percusión. Bueno, vamos sumándonos que hay un nuevo programa en La Charlatana. Pará, discúlpame que te tengo que decir algo, pero recibí un mensaje en WhatsApp de una compañera de la escuela que se llama Maylen. Necesito silencio un cachito para hacer escuchar lo que nos dijo. Perfecto, perfecto. Ahí lo digo, ahí lo mandó. ¿Lo mandó? Sí, mandalo, a ver cómo se escucha. Hola, les mando un beso a todos. La radio está muy buena. Soy Maylen. Les quería pedir el tema de A y A. Soy mujer. Un beso. Bueno, Maylen, ahí lo estamos pasando al temita de Ash. Soy mujer. Bueno, y un beso para vos también. Muchas gracias por escucharnos. Vamos con el temita y ya volvemos. Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar, descubrir cada instante, vivir ni una inhibición, divertirme es mi condición. Puedes ver cómo voy conquistando al mundo, conocerme una. volvimos de la pausa. Y bueno, tenemos una invitada especial hoy que es de otro programa. Un programa, ¿cómo se llama el programa? Los Encendidos. Los Encendidos, que lo conduce Celeste Uriburu, Agustín Díaz. Bueno, vamos con el spot y volvemos y le hacemos muchas preguntas a la chica que tengo acá. La charlatana presenta Los Encendidos, todos los viernes de 16 a 17 horas por la emisora radial La Charlatana. Entrevistas, fútbol, noticias, actualidad, entretenimiento y más. Los Encendidos. Bueno, volvimos con el spot de Los Encendidos y le vamos a hacer un par de preguntas a la chica de Encendidos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Celeste. Celeste Uriburu. Bueno, ella es la representante, sería la que habla en el micrófono, la que hace algo. Bueno, ella es la que habla en el micrófono, como yo, locutora, de Los Encendidos junto a tus compañeros, ¿cómo se llaman? Decilo. Agustín Díaz, Melanie Sebane. Melanie Sebane, Mariloro, Jeremías Maldonado, Martita y Martita y Lolo. Bueno, te interrumpo 5 minutitos porque me están trayendo un papel que dice 2, 2, 1, 6, 7, 7, 2, 5, 2, 0, 2, 2, 1, 6, 7, 7, 25, 20. 2, 2, 1, 6, 7, 7, 25, 20. Por si te querés comunicar o lo podés hacer a través del 15-508-35-35 o 461-27-33. El número que pasamos primero es el número de WhatsApp. ¿Cómo decidieron hacer el programa? No sé, se surgió así de decir vamos a hacer un programa y organizamos todo, hicimos el spot y este viernes fue el programa, fue como un cortito porque sería no pudimos porque había mucha gente ahí, no se podía. Hubo un problema por eso. Bueno, perfecto, escúchame. Y además era nada más para mostrar lo que íbamos a hacer, no era para... Bueno, te voy a hacer una pequeña que te vas a morir. ¿Por qué dejaste algo diferente? Porque quería hacer otro programa y ya no quería hacer algo diferente, por eso. Bueno, está bien, pero me parece que no quería hacer mal. No, en serio lo dejé por eso. Bueno, ¿cuántos integrantes son? ¿Cuántos integrantes son? Somos 5 en total, conmigo somos 5, porque es Martita, Melanie, yo, Agus y Jere. Bueno, perfecto. Ellos hacen el programa con vos. ¿Cómo se reparten las cosas? Bueno, ¿casi todo lo mismo o se reparten en variedad? No, nos repartimos porque Martita y Melanie están en la sección de sexualidad, están en la sección también de fútbol y creo que nada más. Yo, Agustín, estamos en noticias y en una otra cosa más que no me acuerdo qué era. Bueno, en noticias y Jeremías es el entretenimiento. Sería entretenimiento, chistes, poemas y eso. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ¿querés contarnos algo más? Que te escuchen, ¿querés decir algo? No, creo que nada más, porque ya este viernes vamos a arrancar. Lo único que vamos a estar hablando, viste, de educación sexual integral, de... Cosas que hacen bien y cosas que por ahí a algunos les gusta o a algunos no. Bueno, nos decís el día, la hora. Bueno, este viernes desde las 16 horas hasta las 17, sería desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Perfecto, lo escucho por acá, ¿no? Sí, acá. También lo pueden hacer comunicándose al mismo teléfono que lo hacemos nosotras. Bueno, perfecto, ¿le querés mandar un saludo a alguien? No, a nadie. Bueno, vamos con un pequeño... Ah, sí, un saludo a Octavio. ¿Octavio y a qué más? Y a la Loa, a Loana Maldonado y... Agustín Díaz. Y a Agustín Díaz. Bueno. Y a Morena Maldonado. Bueno, dale, muchas gracias por venir y aguantar y estar en este programa. Igual después van a ser invitados cada uno de tus programas para ver cómo pueden hablar. ¿Cómo vamos? Igual una preguntita, ¿ustedes ya tienen esa cosa de hablar o ya algunos, otros no? ¿Cómo algunos y otros no? No. O sea, ¿van a hablar todos? Sí, este viernes habló Melanie, Martita, Agustín y yo. Jeremías no habló mucho porque estaba buscando algunas informaciones, por eso no habló. Ah, perfecto. Pero este viernes vamos a tratar de que hablen todos este viernes. Bueno, está muy bueno eso entonces. Y bueno, entonces para el lunes que viene vamos a tener otra invitada de los... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman ustedes? Los... De los encendidos. Ah, bueno, vamos a traer uno de los encendidos. Yo no me lo acuerdo mucho porque recién empiezo y bueno, me tengo que acostumbrar. Vamos a traer otro chico de los encendidos que sea mujer, porque Agustín y yo lo tenemos acá, Jeremías también, pero... A ellos ya lo conocemos, a las otras chicas más yo nunca la escuché hacer un programa y está bueno que le preguntemos a ella qué se siente estar en una radio, que es el primer día que hablan. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos, bueno. Vamos con un temita y ya volvemos. Ay, ay, ay. Te preguntamos a vos, ¿qué tiene la radio adentro? El transmisor, los libros, la compu, wifi, películas, un dispenser, micrófonos, sillas, peluches, el cajón de los cables, esto para hablar, gente charlando. Y volvemos al aire en FM Radio La Charlatana con otra noticia. Vecinos del barrio Santa Cruz continúan reclamando por sus tierras. Un grupo de vecinos del barrio Santa Cruz están amenazados de desalojo. Celebró porque en las últimas semanas pudieron avanzar con el diálogo de Jorge Huetas, dueño de las tierras que en las se edifican sus viviendas, por avanzar en la posibilidad de acceder a la compra de dichos terrenos. La situación en la zona de calle 16 a 18 y de 150 a 151. Hay 80 familias que esperan que el municipio y sus funcionarios se comprometan a buscar una solución a este problema, que se definen las situaciones de las tierras para los que nadie se quede sin casa. Loca, solo lo que escribo es lo que soy. Bueno, seguimos con otro descontrol sanitario gratuito para perros y gatos en Berisso. Continúa el programa de atención primaria de salud y control de zoonosis. Propuesta para que se lleve a cabo en forma conjunta con la Universidad Nacional de La Plata, por medio de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La actividad continúa en los martes 12, 19 y 26 de mayo en la Universidad Sanitaria número 41, 13 entre 153 y 154, en el horario de 9 a 12 horas. Porque no tengo más nadie que pelear más que conmigo, porque eterno como el tiempo. Fiesta cultural en la terraza. Se realiza el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 21 en el Club de la Terraza, calle 11 entre 163 y 164. El Grupo Espacio de la Cultura de la Ciudad de Berisso invita al primer encuentro cultural bajo techo, que se realizará el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 21 en el Club de la Terraza, ubicado en la calle 11 entre 163 y 164. La propuesta del espacio la cultural es inventar a todos los vecinos y amigos de la región para disfrutar de un evento en un espacio cálido para este invierno, con buffet de tragos y patis, con un clima festivo, familiar y lúcido, en donde los espectadores también serán artistas a través de distintas estrategias interactivas. El precio de la entrada está sujeto a la voluntad de los artistas. a 43 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Carlos Mujica fue un sacerdote y profesor argentino, vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y a la lucha popular de la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. El apostolado de Mujica se caracterizó por su opción de preferencia por los pobres. Bueno, lo que estábamos diciendo de Mujica es un sacerdote tipo como Enrique Angelelli, que postuló acá a la escuela número 9, que no era la número 9 anteriormente, tuvo muchas épocas y terminó siendo 6 y 12. No, era primero era la escuela 9, que era todo, era la escuela número 50, y después se fue cambiando el nombre por la escuela América. Dividieron la escuela en dos y la parte secundaria se llamaba escuela número 12, pero ahora se llama escuela número 6, y la parte primaria se llama ahora escuela número 9. Bueno, nos quedamos con eso de Angelelli y el padre Mujica. Mujica, Carlos Mujica. Bueno, vamos con los contactos, que eso sí, me gusta mucho porque me gusta que me llamen, que pidan temas, si es 15-508-35-35. Puedes dejar también un mensaje de texto. 15-508-35-35. O al 461-27-33. 461-27-33. Ese es el teléfono de línea. O si no, a través de WhatsApp. 221-677-2520. O vía Facebook. FM Radio La Charlatana. Vamos, sí. con un pequeño tema y ya volvemos con los niños futboleros. Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona. De que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecto para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. El tiempo que pasó resultó aún mejor. Nos conocíamos de antes y sabíamos tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecto para mí, mi amor. Eres mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para, perfecto para, perfecto. Bueno, volvimos del último bloque, me parece que es el último bloque, y tenemos unos invitados especial que es en nuestro programa Los Chicos Fútbol de la NI. Con ellos están Octavio Núñez y Florencio Lugru. Vamos con el spot y ahora volvemos, chicos. Bueno, antes que todo quiero saludar a Octavio Núñez, que es el primer programa que está haciendo acá. Muy buenas tardes, Octavio. Buenas tardes. Bueno, te vamos a hacer unas pequeñas preguntas porque entras ahora y... ¿Qué te llama la atención de la radio? Porque está buena. Ahora vamos a una pausa y volvemos. Bueno, dale, seguimos, dale. Y bueno, porque está bueno, me gusta hablar y... Vamos a una pausa porque tengo un problema en el micrófono y ya volvemos. I've taken my vows and my curtain calls. Bueno, volvimos, perdón la interrupción que tuvimos, pero les quiero decir muy buenas tardes a Octavio Núñez, que regresa al programa Algo Diferente hoy. ¿Qué te hace venir a este programa o qué te hace venir a la radio en particular? Y me gusta hablar mucho, soy de esas personas que habla y me gusta participar en las cosas. Ah, está muy bueno lo que decís. ¿Y te gusta mucho el fútbol? Me encanta, es mi deporte preferido. Bueno, porque de lo que eso vamos a hablar ahora, ¿no? Perfecto, bueno, ¿a quién tenés mi compañera para hablar justo de eso? Florencio Uriburu. Bueno, se presentan ustedes dos como ustedes quieran. Yo lo dejo a ustedes dos. Mi parte por hoy ya terminó. Y bien para ustedes, que le vaya muy bien todo. Dale, como quieran, dale. Y bueno, acá tenemos los resultados que fueron ayer, que jugaron. Y entonces, Independiente igualó con Boca por 1-0, 1-1. Aldosivi perdió ante Banfield 3-0. Y San Martín y Rafaela igualaron 1-1. Para, repítanlo de vuelta porque acérquense un poquito el micrófono. Dale, empiezan de vuelta. Independiente y Boca igualó 1-1. Aldosivi perdió ante Banfield 3-0. San Martín y Atlético de Rafaela igualaron 1-1. Belgrano le ganó a Arsenal 2-0. Y River... Al final River empató con Racing 0-0. Defensa y Justicia va a jugar hoy contra Colón de Santa Fe a las 9:10. Y hoy también se aproxima el partido de Gimnasia y Sarmiento a las 6 de la tarde. Bueno, muchas gracias por su participación. Sería hoy. Muchas gracias y bueno, nos vemos el lunes que viene con más información de... Chicos, fútbol, ¿les parece? Bueno, muchas gracias hoy y un saludo a Arabella Quiroga, Juan Sebastián Maidana, entre paréntesis Chuco, Agustín Díaz, que nos estuvo acompañando en el micrófono, Celeste Uriburu, que vino a contarnos un poco de su programa Los Encendidos, a Loana Maldonado, que nos ayudó un poco, bueno, como dijimos, Octavio Núñez, Florencio Uriburu, Julia Virgo. Viajioli, bueno, y Jeremías Maldonado, que estuve echando un poco acá. Y los chicos que están ahí, ¿quiénes son? Ah, bueno, ¿quieren saludar, mandar saludos a alguien? A Maylen. No. Pará, antes que se vayan todos, me falta la consigna que me estoy olvidando. Me cierran la puerta que no va a salir nadie de acá hasta que no respondan la consigna del día. Repito, ¿qué les parece que haya en el barrio un programa de radio o en particular una radio. Vamos con un poco de música y ya volvemos. Bueno, van contestando de a uno, ¿les parece? Bueno, mi compañera Agustín Díaz, que le mandé saludos recién, ¿qué dice? Hola. Bueno, a mí la propuesta me gusta, está bueno porque como que está la radio en el barrio y que siempre pasás por la calle y hay música, o si no, que te enterás todo lo que pasa. Perfecto, ahora seguimos con Octavio Núñez. ¿Qué te parece que haya un programa en la radio, como dijiste recién, que te gusta la radio y lo que vos... Está bueno porque podés hablar, podés participar, se escucha todo, te dicen cómo está el clima, te ayudan para saber cómo está el día y todo eso. Perfecto, ahora seguimos con Florencia Uriburu. ¿Qué te parece que haya un programa en la radio? Digo, que en el barrio un programa. Y está bueno porque está re piola tener una radio en el barrio. Como dijo Octavio, participás y tomás, como acá hacemos, tomamos mate, nos organizamos bien y participamos todos, así que... Bueno, perfecto, ya le está mandando un audio en el WhatsApp, ¿cómo, qué le gustaría? Ahora seguimos con Jeremías Maldonado. ¿Qué te parece que haya un en el barrio una radio? ¿Qué te parece a vos? Y a mí me parece lo mismo que están diciendo los chicos, que pasás por la calle y podés escuchar cómo está el clima, todo eso. Bueno, perfecto. Y Celeste Uriburu, ¿qué te parece que haya un programa de radio? Digo, en el barrio un programa. Qué sé yo, para mí está bien porque aparte nosotros estamos haciendo radio, la verdad. Y venimos, nos despertamos de los problemas, qué sé yo, lo que sea. Extraño los duelos que hacíamos en el sencillo. Claro. En las consignas. En las consignas hacíamos muchos duelos antes. Y bueno, para mí es que está re bueno hacer. Sí, como puede estar bueno, puede estar por ahí. A mí me re gustaría, más, me encanta tener un programa en el barrio, porque te traes de otras cosas que por ahí claro. Te has empezado por veces. O también, antes de andar en la calle aburrido, estás en un lugar donde haces cosas que... Productivas. Claro, productivas y aparte para otra gente que te escucha, sí. Aparte, si no tenés televisión, la radio te informa. Entonces la radio siempre estuvo buena y siempre va a estar bueno. Bueno, acá más, en el barrio más o menos que son... mayor o menos son... ¿Cuánto más o menos que vienen a hacer programa? 20. Claro. 20%, ponele. Está muy bueno. Que vienen a hacer programa... Que hay muchos programas que está bueno. Claro. Y no se pierdan los encendidos el viernes a las 14:30. A las 16 de la tarde hasta las 17. Bueno, Octavio quería decir algo que me decía Zenia. A ver qué. Sí, le mandamos un saludo a Miguelito por traernos unos alfajores de maicena. Sí, que nos trajo unos ricos alfajores con mucho dulce de leche. ¿Le hacemos que levante a Miguelito? Bueno, sí, muchas gracias. ¿Y llegó el WhatsApp o no todavía? Me parece que no llego todavía el WhatsApp. Vamos con un pequeño corte y ahora venimos y nos despedimos de todo. Los peques, pensamiento de la charlatana. Hay gente que se endunda por la lluvia, o hay en unos países, en unos mundos, por lo menos Hawái, Paraguay. Hay gente que se está perdiendo en el agua, y no tienen mercadería. Por lo menos yo tengo una tía que se llama Mercedes, que ahí la casa se le endunda. Y encima se te mojan todas las cosas, todo. Como que se desperdicia todo. Chao. Este es mi mensaje. Bueno, volvimos del último bloque y vamos despidiéndonos. Perdóname que no llegó lo de WhatsApp, pero la chica ya nos mandó saludos a nosotros. Dice que está muy bueno tener un programa en la radio, en el barrio, que está bueno que ella pueda escuchar desde lejos, de la 17 lo está escuchando ella. Sí. Y le mandamos saludos a todos los de la radio, como dijo hoy. Y bueno, le vamos mandando saludos a todos los que estuvieron acá. A Octavio Núñez, la bienvenida. Luana Maldonado. Maldonado. Querida Maldonado. Celeste Uriburu, que vino por el programa de los accidentes, que el próximo lunes traemos a otro integrante. Los encendidos mueren, no los accidentes. Bueno, no sé, es lo mismo. Es lo mismo. A Florencia, a Emanuel, que estuvo ahí, por ahí, no sé. ¿A Emanuel? Ah, sí, y a Juli. Nuevo integrante. Y bueno, le damos un aplauso a nuestro nuevo integrante, Octavio. ¡Vamos! Bueno, sí, perfecto. Uno bien... una buena bienvenida hablando de fútbol que le gusta a él. Y bueno, nos te esperamos el próximo lunes, Octavio. Igual que a Flor, los chicos fútbol de la NI. ¡Vamos, vamos, y los bueno, pibes! Un beso para todos y nos vemos a Anabela, Choco Maidana. Y la profesora nuestra de inglés, Andrea Reche. Bueno, vamos finalizando el programa. Nos vemos el lunes que viene. Lo dejamos escuchando la radio Montevideo 11. Para una cosita más. El programa de hoy lo hicimos más tempranito porque tenemos un programa, un problemita que tenemos que hacer, la cosa de la escuela, la de percusión, que ya nos estamos yendo para allá. Y un saludo a todos. Ahora el lunes que viene le contamos cómo estuvo. Bueno, un saludito para todos. Y bueno, nosotros nos sacamos una foto por la bienvenida de Octavio. Un beso grande a todos y nos vemos el próximo lunes de 17 a 18 horas. ¡Chao! Muchas gracias.